El siguiente punto es el inciso B con Mateo 5:21. ¿Alguien quiere ayudarme con Mateo 5:21, por favor? ¿Sí? Muy bien, una actitud contraria a las actitudes deseadas de Dios, eso también es conocido como pecado. Una actitud contraria a las actitudes que Dios desea de nosotros, ¿verdad? Mateo 5, 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy bien, un pensamiento contrario a los pensamientos de Dios. También es otro de los puntos acá. Ahora, mire, la Biblia nos explica las características de pecado. Estas son características, no explicaciones, sino características del pecado. Ese es algo bien diferente. Porque normalmente el evangélico reduce el concepto de pecado. ¿Qué es pecado, hermano? Errar al blanco, dice. No, eso es característica. Y es solo citar una frase de la Biblia. Errar al blanco. No, esa es solo una característica. No es la totalidad del pecado. Por eso es que el pecado realmente es no alcanzar la perfección en Cristo Jesús. No alcanzar las características que Dios tiene para nosotros y con las cuales nos creó. Por eso es que nosotros somos creados a la imagen de Dios. El no cumplir esas características son las que nos hacen ser pecadores. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, viene una empresa y lo contrata a usted, hermano o hermana. Le dice, mire, queremos tener un contrato con usted, primero de 8 horas laborales por día. Vamos a trabajar de lunes a viernes 40 horas a la semana. Muy bien. Aparte de eso, usted va a ser el encargado de los inventarios de la empresa. Todos los inventarios, activos fijos, activos pasivos, etc. Luego le dicen también que usted va a ser el tenedor de los libros, el responsable de mantenerlos al día, y es más, usted es el que debe de calcular de que el próximo miércoles, a más tardar, los impuestos estén pagados. Digamos así. Viene. ¿Se le olvidó a usted? Se fue a comer fiambre el primero y viene el 2 de noviembre y no pagué los impuestos. No importa, no importa, ¿verdad? Esa empresa tiene mucho pisto hasta para pagar las multas, ¿verdad? Bueno, pero el viernes 2, porque se indigestó, porque, o sea, no, yo voy a trabajar solo 2 horas, ¿verdad? Viene a las 10 y se va a las 12. Y de 11 a 12 estuvo contando, ah, vos hubieras visto el fiambre que hizo mi suegra. Mira, tal cosa y tal cosa y tal. Una hora para describir todo lo que el fiambre tenía. Y entonces viene el día lunes, él, ¿verdad?, chiflando la magaleña. No, la malagueña, con el malagueña, ¿verdad? Y entonces viene chiflando la malagueña, ¿verdad?, a las 8 en punto, y de repente le dice, mire, está despedido. Pase, por favor, para recoger su cheque. ¿Y por qué? Porque erró al blanco, no dio la talla, así decimos nosotros, no dio la talla. El pecado es la imperfección de que no dimos la talla, de que no damos la talla, no cumplimos con las características que Dios nos creó y además con las que Él espera que nosotros podamos vivir, desempeñarnos, desenvolvernos. Entonces, una característica es no llegar a ser aprobado. Es no pegarle al blanco, a un blanco de perfección, ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos revela. Esa es una característica. Pero Mateo 18:6 también nos dice que otra característica del pecado es caer, tropezar, ¿verdad? ¿Qué implica la palabra caer dentro de la Biblia? Es derrumbarse ante las pruebas de la vida. Eso es lo que implica caer. Por supuesto que la iglesia usa mucho esa expresión con los hermanos que pecan, ¿verdad? Está caído, dice, ¿verdad? Está caído. Esa es una característica nada más, ¿verdad? Esa es una característica, ¿verdad? Es tropezarse y caerse. Eso es lo que implica, pero es característica. No es eso el pecado, esa es la evidencia del pecado, la característica del pecado, ¿verdad? Caer, tropezar. Otra característica del pecado, transgredir la ley, sobrepasar su derecho, lo que Dios permite o establece como lo correcto. Esas son características del pecado. Transgredir la ley, sobrepasar su derecho, lo que Dios permite o establece como lo correcto. Por ejemplo, el mandamiento bíblico es que yo le ame a usted. Pero si lo estafo con 10 quetzales, ya transgredí la ley. ¿Verdad? Si por ejemplo, fíjese que yo lo aprendí con la familia de mi esposa. Recién casados. Y entonces alguien me pidió dinero prestado. Se lo di. Y entonces me dijo él, mira, me prestaste tanto, aquí yo te devuelvo ese tanto, pero te voy a dar intereses. Y entonces antes de que yo dijera algo, mi esposa dijo, momento. En nuestra familia, con los préstamos familiares, no se pagan intereses. ¿Verdad? Ah, es un principio bíblico. En el Deuteronomio dice que tú debes prestarle dinero, si lo tienes, a tu hermano necesitado, no cobrándole intereses. En los Proverbios dice que si tú me diste prestado a mí, yo te lo debo de pagar, porque es de impíos no pagar las deudas. Eso es para quien da, digamos, para quien pide prestado. Si ustedes miran, es una balanza perfecta, porque me habla a mí que tengo el pisto como a usted que lo necesita. A mí me dice, dáselo. A usted le dice, pagalo. Así es la Biblia, bien justa, bien justa, porque así lo dice el Proverbios. Es de impíos no pagar. Y entonces en el Deuteronomio dice que los enemigos se mecerán la barba. Eso quiere decir se meterán los dedos debajo de la barba y se moverán así la barba diciendo, ¿cómo prosperan estos si no piden intereses? Ah, porque la mano de Jehová es la que te da por haber prestado al pobre y al necesitado. O sea, ese es un principio, ¿verdad? Es una sana ley. Miren, esa era la intención por la que en la economía divina Dios esperaba que en su pueblo no hubieran ricos y pobres con una gran brecha. Por ejemplo, parte de la ley era que si me prestaba usted dinero y me decía, mire, le empeño mi tierra, al cabo del año del jubileo yo le devolvía su tierra, su buey, su asno o sus esclavos, y la deuda se redimía. Esa era la ley de Jehová. ¿Cuál era el propósito? Regresar al justo, al original dueño, la tierra, para que no existiera entonces una brecha, una separación muy alta entre ricos y pobres. Así es Dios de justo, ¿verdad? Hay hermanos que son, ustedes conocen la palabra, hay hermanos que son agiotistas, ¿verdad? Sí, digamos, yo conocí un hermano agiotista que era diácono, imagínese usted, diácono es un ministerio de misericordia que pasaba ahí en el mercado de Olintepeque, en Xela. ¿Cuánto necesitas? Ah, déjame 500, está bien, ahí te recordás. Cuando regresaba, en la tarde recibía 600. Ah, por 100 quetzales, sí. Como dice el contador, multiplique ese 20% que él cobró de interés. 10% hubieran sido 50. Él cobró 20% que son 100 quetzales. 100 quetzales es el 20% diario. Diario. Porque lo prestaba en la mañana y lo recuperaba en la tarde. Multiplique 20 por 365. Es más de 7000%. lo que le está dando de interés. 7000% anual. 7000% anual. Si a usted le cobran 4.5, 4.2 por tarjeta de crédito mensual y se muere, multiplique 4 por 12, promedio llegan las tarjetas a cobrar el 50% anual y ahora 7000% anual. Un diácono, siervo del Señor. Fíjese, así es en los mercados. Le dejan dinero en la mañana y en la tarde les cobran y les cobran bastante. O sea, mis hermanos, transgredir la ley, sobrepasar su derecho, lo que Dios permite o establece como correcto, cuando lo violentamos, es una característica del pecado. Hacer mal, ¿verdad? Quitarle la mujer al prójimo, por ejemplo, ¿verdad? Viene Natán y le dice a un hombre, que en este caso es el rey, te voy a contar una historia. Un hombre tenía 100 ovejas y otro tenía una oveja. El que tenía 100 ovejas le gustó la única oveja de aquel y se la quita. ¿Qué crees tú que debe pasar con ese hombre? Ese hombre es digno de muerte. Ese hombre eres tú. Se rompe la ley del Señor. Mire, lo voy a poner así y espero darme a entender correctamente. David tenía más mujeres. O sea, el pecado aquí no es el adulterio o la poligamia. El pecado aquí es quitarle su única mujer a su prójimo. No es la poligamia. Porque tenía varias. El problema es quitarle lo único a su prójimo. Transgredir la ley de Jehová. Esa es una de las características del pecado. Cuando se transgrede la ley del Señor, lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Cuarta característica del pecado. Rechazo de la ley que Dios ha dado. Ahora, una cosa es transgredir la ley. La otra, rechazar la ley del Señor. Por ejemplo, sean santos como yo soy santo. Señor, eso no me gusta. Eso es rechazar la ley. Por ejemplo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Señor, hasta que yo siente en mi corazón. ¿Sabe lo que le está diciendo? Señor, te equivocaste con esa ley. La ley que yo sigo es la de mi corazón. Y así hay personas. ¿Qué importa lo que dice el Señor? A mí no me gusta realmente la ley de Jehová. No me agrada la ley de Jehová. No me agrada, ¿verdad? Eso no me agrada. Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta eso de que me estén reclamando el diezmo que no sé qué. No, aquí no es una cuestión de reclamo, ¿verdad? Aquí es una cuestión de lo que el Señor nos dio como mandamiento. ¿Verdad? De lo que Dios nos dio por mandamiento. Entonces, aunque la persona no haya escuchado incluso, bueno, la ley nuestra lo dice, ¿verdad? Que nosotros no podemos aducir, ¿verdad? Ignorancia. Bueno, otra característica del pecado es la injusticia. ¿Verdad? La injusticia. ¿Contra quién normalmente pecamos? Contra el pobre, el desvalido, el más débil, el más sencillo. Es prácticamente torcer el patrón que Dios ha puesto. Torcer el patrón que Dios ha puesto. No ver las cosas ni actuar en forma correcta con toda la gente. Es eso violentar la ley del Señor. Yo quisiera que pudiéramos leer aquí este pasaje, Hechos 8, 20 al 23. Hechos 8, 20 al 23. ¿Verdad? Hechos 8, 20 al 23. Entonces Pedro respondió, púdrete con tu dinero, ¿pensaste que podías comprar el don de Dios? No tienes arte ni parte en nuestro trabajo porque Dios sabe que tienes la mente retorcida. Abandona tu maldad, pide al Señor que te perdone tus malas intenciones. Veo que estás lleno de amargura, de envidia y vives atado al pecado. Sí. Ah, O sea, cuando no, otra característica del pecado es precisamente ver cómo torcemos el patrón que Dios ha puesto. ¿Verdad? Hemos torcido entonces a veces los patrones de nuestro buen Señor. Ni actuar en forma correcta con toda la gente. ¿Verdad? Porque pudiendo hacer misericordia con este, dice, no la hice, me hago el loco, finjo demencia. Dice el Señor que esa es una característica del pecado porque se tuerce la voluntad del Señor. Ahora, en esta parte debemos de analizar qué son los resultados del pecado. ¿Cuáles son los resultados del pecado? ¿Verdad? ¿Cuáles son los resultados del pecado? Bueno, uno de los primeros resultados del pecado. Váyanse ustedes al Génesis conmigo, Génesis 3, 17 al 19 y Romanos 8, 20 al 22, y encontramos también allí, en primer lugar, una maldición sobre la tierra. Los cambios climáticos. No piensen en maldición solo en cuestiones espirituales. Las contaminaciones, ¿verdad? La deforestación, el mal uso de nuestros recursos. La maldición sobre la tierra. La pérdida, digamos ahí lo que aparece en el pasaje bíblico es la pérdida hasta cierto punto de la bendición de un paraíso. ¿Acaso no es, sigue siendo el sueño de la humanidad el vivir en un paraíso? La pérdida de ese paraíso fue consecuencia del pecado. Número 2. ¿Alguien me lee Efesios 2:2, por favor? Efesios 2:2. Miren qué interesante. Ahora, ¿quién le dio el dominio del mundo a Satanás? El pecado. ¿Verdad? El pecado. Tercera consecuencia del pecado. Mire, la primera es la maldición de la tierra. Dos, el dominio del mundo por Satanás. Tres, la condenación de toda persona. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la maldición sobre la tierra, el dominio del mundo por Satanás, más la condenación de toda persona. ¿Verdad? Condenación de toda persona. ¿Qué significa condenación? Mire, ¿por qué usamos una palabra jurídica aquí? ¿Verdad? La palabra jurídica es condenación. Usted sabe, el hermano que ha sido capellán sabe, que hay personas que están detenidas y hay personas que están condenadas. Hay personas que están detenidas en varios procesos. A veces un proceso puede ser la investigación. Otra forma de estar detenido, aparte de la investigación, puede ser ya el proceso de la condenación, de la condena. Y otros han sido condenados, apelaron y están en procesos hasta de casación. Muy bien. Pero es una palabra jurídica, no es una palabra médica. No es una palabra, por ejemplo, de la arquitectura, de la ingeniería, es una palabra jurídica, es un término eminentemente de la jurisprudencia. Aquí ya no estamos en etapa de investigación, aquí ya hemos sido condenados y la condena ha sido muertos en sus delitos y en sus pecados. Un abogado comprende fácilmente esto más que nosotros los estudiantes de teología. Pero ya no estamos en proceso de investigación, a ver si salimos libres, a ver si fue una falsa acusación. No, aquí el condenado ya ha sido sentenciado. Y la sentencia es sentencia de muerte. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces la condenación significa destinado a algún castigo. ¿Cuál es literalmente? Fíjense ustedes que incluso se le dio un término bíblico a una de las prisiones en nuestro medio. El infiernito. ¿Por qué? Porque los condenados van al infierno. Esa es, ¿verdad? La condenación. Es un término jurídico destinado a algún castigo, especialmente el infierno. Ahora, aquí sí necesito que se pongan chispudos el resto de hermanos que no ha estado leyendo la Biblia. Que me ayuden con estos pasajes. Vamos a dedicarle unos cuantos minutos a la lectura de estos pasajes. Vamos a ver, levante la mano quien va a leer Apocalipsis 19:20, para que no nos confundamos. Ya, aquí hay uno adelante, el segundo hermano allá, lea Apocalipsis 20:10. Usted y el de amarillo, el tercer pasaje. El de atrás, el segundo pasaje, 20:10. Todavía no comencemos. El de la chumpa María, lea Isaías 14, del 9 al 17. ¿Alguien más levanta? Allá, usted hermano. Lea Judas 6, 2. ¿Y alguien más levantó la mano allá atrás? Aquí de este lado. Usted hermano, lea segunda carta de Pedro 2, 4. Allá de último, ya de este lado, lea 1 Corintios 6, 3. ¿Y alguien más de por aquí? Usted, hermano. Lea Mateo 8, 28 al 29. Muy bien. Escuchemos los pasajes porque son interesantes. Aquí vamos a entender quiénes son los condenados. Apocalipsis 19, 20. Dice, y fueron capturados la bestia y el falso profeta, que habían hecho milagros delante de ella. Con esos milagros quería engañar a los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al fuego, al lago de fuego, donde arde el azufre. Muy bien. Mire usted los primeros condenados, por lo menos en esta lista. Falso profeta. Y tras él, los falsos profetas también que hay en nuestro medio. ¿Verdad? Los que quisieron engañar. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí un grupo de personas que son los condenados. Apocalipsis 20:10. Muy bien, muchas gracias. Isaías 14, 9 al 17. El cielo abajo se espantó de ti, despertó a los muertos para que tus heridas salieran a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los grandes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al cielo tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes, subiréis y seré semejante al Altísimo. Tú, derribado eres hasta el cielo, a lo profundo de la fosa. Hermanos, ¿cómo le va? Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, Este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Ah, interesante, ¿verdad? ¿Quiénes son los condenados? Ahora, Judas 6:2. Solo 6, perdón, Judas 6, no es 2. Interesante, ¿verdad? Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Primera Corintios 6:3. ¿Y Mateo? Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, que está a la otra orilla del lago, dos hombres que tenían demonios salieron de entre las tumbas. Eran tan peligrosos que nadie podía pasar por ese camino. Cuando los dos hombres se acercaron a Jesús, los demonios gritaron: Jesús, Hijo de Dios, ¿qué vas a hacernos? ¿Vas a castigarnos antes del juicio final? Muy bien, muy bien. Mira, hermanos, ya hay condenados. Ya hay condenados, ya hay condenados. Sin embargo, hay gracia y hay participación activa de ese Dios en medio de su gracia. Yo quiero que podamos ver otros dos últimos pasajes, por lo menos en este punto de los condenados, ¿verdad? Vamos a ver si Juan 8:44 lo leo un hermano o hermana de por acá. ¿Alguien que lo lea? Que levante la mano allá atrás, hermano de la camisa blanca. Lea Juan 8:44 y alguien de aquí Mateo 25. ¿Me hace favor, hermana? Mateo 25:41 y después lee el 46 también de una vez. ¿Oyó? Bueno, Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muchas gracias. Mateo 25:41-46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos me respondían y diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces miren cómo hemos partido con los condenados, ¿verdad? Ya hay personas condenadas, hermanos. ¿Quiénes son? Aquellos que no hacen misericordia, aquellos que no dan la talla de hacer misericordia. Por eso miren, aquí yo quiero hacer algunas analogías, solo poner algunos ejemplos que vienen a mi mente y que son parte del estudio. Por ejemplo, hay una parábola, no parábola, una enseñanza de el momento en el cual Jesucristo les dice a las personas que un pobre hombre, yendo de camino, fue sujeto de asalto. Lo golpearon fuerte y lo dejan tirado en medio del camino. Pasa un levita. ¿quién era el levita? Hay que preguntarse, ¿por qué un levita? ¿Quién era un levita? Bueno, era una persona de la tribu sacerdotal. No era sacerdote, era de la tribu sacerdotal. Esto quiere decir que por sus venas corría sangre de misericordia, porque esa era la función principal del levita. ¿Verdad? Por sus venas corría sangre de misericordia. Era la tribu que genéticamente había sido elegida para ser una tribu sacerdotal. No todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes eran levitas. ¿Me explico con el juego de palabras? No todos los levitas eran sacerdotes, o sea, habían 10,000 levitas, y de esos 10,000, probablemente 500 eran sacerdotes, y de esos 500, solo dos eran en la línea del ser sumo sacerdote. Pero todos los levitas pertenecían a la tribu sacerdotal. Todos vivían de los diezmos y además ninguno de ellos tenía que tener tierra. Por naturaleza tenía que ser misericordioso. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Viene un bombero que salió de su turno a las 6 de la tarde de la estación. Va caminando y de repente una señora embarazada se cae, se raspa y se golpea. El bombero, aunque ya salió de su turno, ¿qué esperarían ustedes que hiciera? Que para eso es bombero. Entonces, el levita pasa, lo ve y sigue su camino. Pero no solamente se contenta el Señor con decirnos que un levita, ahora un sacerdote. ¿Qué quiere decir esto? El levita era levita. El levita era un miembro de la tribu raso, si usted quiere. Pero el sacerdote cumplía las dos características. Uno, también era levita. También era levita. No había sacerdote que no fuera levita. Pero dos, específicamente, era bombero. Era sacerdote. Ahora voy a poner el ejemplo. Ya no piensen en el bombero que salió de turno, sino que estando de turno, el bombero salió, muchacho, ahorita vengo, voy a ir a la tienda, ¿verdad? Se fue a comprar una Coca-Cola y un par de Tortrix. Está de turno. Y yendo de camino a la tienda, se cae la misma señora. Y no la atiende. Este tiene una doble responsabilidad. Primero, es bombero. Y segundo, está de turno. Y entonces Jesús ve que el primero que pasa es un levita. Es de la tribu sacerdotal, pero no es sacerdote. Y el segundo tiene una doble responsabilidad, porque es de la tribu sacerdotal y además está de turno, es sacerdote. Y entonces pasa un tercer actor, el samaritano, que por sus venas ya no corre ni siquiera el tener el privilegio de ser pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dejó de ser israelita. Por eso es que se llama samaritano. Ya por naturaleza ese hombre no le pertenece al pueblo de Dios, mucho menos que sea levita y mucho menos que sea sacerdote. Pero es movido a misericordia. Ahora, aquí viene el principio este. ¿Quién hizo lo correcto? Ese es el ejemplo. Pero no solamente ese ejemplo, ¿verdad? No solamente ese ejemplo, sino que podemos encontrar nosotros muchísimos, muchísimos otros ejemplos, ¿verdad? Acerca de los que ya han sido condenados y que viven bajo principios hasta religiosos, si usted quiere. Desde el falso profeta, que fue el primer pasaje que leímos, hasta aquellos que no son movidos a hacer misericordia, como esos cabritos, ¿verdad?, que están a la izquierda de nuestro Señor. Bueno, entonces, esos condenados ya de por sí son personas condenadas que han hecho una labor que no han llegado a la perfección, que no hemos llegado a la perfección. Hermanos, eso es lo que tenemos que comprender, que hay condenados que ya no llegaron a la perfección y murieron tan imperfectos porque nunca creyeron que Cristo fuera su medida, el varón perfecto. Pero todavía hay personas como nosotros que no estamos llegando, que no estamos llegando. Recuérdense que hace un par de sábados hablábamos del ejemplo de cómo hay, como ese oso ahí en el Iftra, que mide para ver qué niño puede entrar a la montaña rusa. Si no da la talla, no entra. Así somos nosotros también. Tenemos que dar la talla para entonces entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es la medida? El varón perfecto, Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. O como lo dice el Antiguo Testamento, hasta que todos de nosotros seamos como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto, dice. Así somos llamados nosotros también en el Señor. Ahora, si el inciso B es acerca de los condenados, veamos también el lugar de su destino. ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el destino de los que han sido condenados? Aquí también hay una serie de textos bíblicos que vamos a utilizar. Otra vez vamos a comenzar aquí. Si alguien me levanta la mano, una persona, usted por favor lea Mateo 3:12. Mateo 3:12. Otra persona que levante la mano, hermana María, 5:22 de Mateo. Atrás, 8:12. ¿Alguien más? De este lado que levante la mano. ¿Alguien más? ¿Una persona más aquí? Tú, mi hijo. Lee Mateo 13:42 y 50. 42 y 50. Y una última persona aquí, de este lado. ¿Alguien más aquí que nos haga falta? ¿Ya no más? Aquí, usted, por favor, hermana, lea Mateo 22:13. 22:13. Muy bien. De este lado, allá la última hermana, Marcos 9:43 al 48. Adelante de usted un jovencito, dos jovencitos, el de camisa azul, Colosenses 3:6. Y el de al lado, segunda de Pedro 2:17. ¿Alguien más acá? Ustedes dos, hermana, usted segunda de Pedro 2:17, o esa ya la di. Entonces 3:7, ¿verdad? Usted Apocalipsis 19:20 y 20:15. Ahí terminamos. Muy bien. Hay bastantes textos ahí, pero vean ustedes cómo se van relacionando estos pasajes para darnos a entender el lugar de su destino, el lugar de su destino. Comencemos con Mateo 3:12 y nos vamos entonces en el orden. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Muy bien. Ahora, solo comencemos a comprender que el tema de fuego va relacionado con destrucción. Va relacionado con destrucción. Entonces, cuando se nos pinta a nosotros el infierno es porque nos están hablando de destrucción eterna. A eso se refiere. Recuérdense ustedes que la idea de infierno con llamas y cosas así no es bíblica, sino que lo que lo representó en algún momento fue la novela de Dante Alighieri, que se llama La Divina Comedia, en el capítulo que habla sobre el infierno. Ese es el concepto de infierno que nosotros tenemos, que no es bíblico, sino que es de una obra literaria de Dante Alighieri que se llama La Divina Comedia, y el capítulo específico se llama El Infierno. Pero aquí lo que nos está diciendo es que el fuego consumirá lo que no sirve, lo que no alimenta, lo que engaña, porque la cizaña es algo que engaña, algo que no sirve, algo que incluso ha tomado vida y dependido, quitándole esos nutrientes al trigo, que es lo que realmente sustenta al ser humano. Entonces, eso es lo que dice Mateo 3:12. 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien, muy bien. Entonces, prosigamos. 8:12. Pero los que nacieron para tener el reino serán expulsados y estarán en la oscuridad, donde llorarán y crujirán los dientes de dolor. Fíjese usted cómo va relacionado ahí, ¿verdad? Prosigamos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo ahí. Muy bien, prosigamos pues. ¿Sí? Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Prosigamos. Marcos es el que sigue, ¿verdad? Si tu mano te fue ocasión de caer, corta. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Y es el 48? Sí, hasta el 48, ahí sí. Hasta el 48, perdón. Qué bonito el pasaje, ¿verdad? Amén. Mire, porque en lugar de asustarnos, nos debe de dar a nosotros la contraparte. Es que el lugar de nuestro destino no es, en primer lugar, como lo leímos acá, ni destrucción, ¿verdad? Ni ser catalogados como inservibles. No somos paja, no somos cizaña. Eso no quiere decir, por ejemplo, que es un nutriente que se compara. No, es algo que no sirve para nada. En cambio, a nosotros, ¿cómo se nos dice? Trigo, alimento. Fíjese que si uno de los alimentos de la Biblia tiene mayor enfoque teológico, es el trigo y el pan. Aparece desde el principio hasta el Apocalipsis. Y el cristiano es ese pan. Si Cristo es el pan de vida, ¿verdad? Nosotros somos ese trigo que es catalogado como de los graneros del Señor, de donde se coge para el pan, precisamente. Esa es una de las virtudes y de las bendiciones. Sigamos leyendo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, todavía falta. ¿Qué manda? ¿Colosenses 3:6, mijo? ¿No? Ah, vale. Lee pues segunda de Pedro. Vamos a ver, ¿y quién leyó Colosenses 3:6? Ya tú lo leíste, mijo. Segunda de Pedro. Y entonces, a ustedes 3:7. 3:7, perdón, hermano. Entonces sí, 2:17, mijo. Sí, por favor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra guardada. preparados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Muchas gracias. Y Apocalipsis por último. Dice en el 19:20, pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían lanzado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y Apocalipsis 20:15 dice, todos los que no tenían su nombre registrados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Muy bien, el lugar de su destino.